Hola Federico, bienvenido. Paula y Camila te saludan. Hola Paula, hola Camila, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, yo quiero saber cómo encontraron esa plaza después de los festejos de ayer, que estuvieron hasta tarde encima. Sí, por suerte y por el gran laburo de la gente del ENSU, del Ente Municipal de Higiene, la verdad que estaba impecable desde el punto de vista de la limpieza y también gracias al trabajo muy comprometido del personal municipal, ya nosotros cotidianamente, en la mayoría de las ferias empezamos a armar el tendido eléctrico y varias cosas que tienen que ver con la estructura de funcionamiento de la feria unos días antes. Debido a los festejos y bueno, toda la cuestión de mundialista, digamos, no lo hicimos de esa manera y comenzamos a armar todo el tendido eléctrico ayer a las 12 de la noche. Y bueno, hoy a las 12 del mediodía más o menos ya habíamos terminado de armar el tendido eléctrico, una cosa realmente de mucho esfuerzo del personal que estuvo trabajando. Y bueno, ya está todo en funcionamiento, quedan algunas cosas por hacer, pero bueno, también estuvieron armando durante la noche el escenario donde van a estar actuando los artistas. Así que bueno, un trabajo muy importante de todos los equipos de gestión, etcétera, en donde se pusieron al hombro la feria y estamos dejando todo en condiciones para poder disfrutar de la feria, como ustedes decían. Una feria que tiene ya muchísimos años en Santa Rosa y, como bien decías vos recién, está instalada a nivel nacional. Y bueno, y tenemos la visita de artesanos y artesanas de un montón de lugares del país. Hasta el caso de hoy estaba charlando con un señor que es chileno, que vino a la feria, que hace un tiempo que vive en la Argentina, pero que se vino a la feria por primera vez y que nos felicitaba porque decía que la vida muy linda. Así que contento, cansados todos, pero contento de que está todo funcionando bien. Federico, y bueno, también no solo los artesanos y artesanas se van a ubicar en la plaza, sino también en el paseo de las vías. Tal cual, ahí tenemos 110 expositores, digamos, entre artesanos y manualistas. Vamos a contar también ahí con espectáculos de circo todas las noches, a partir desde hoy a la noche hasta el día 23 a la noche vamos a tener circo en las vías, vamos a tener carros de comida que van a estar también ahí en la zona de las vías, así que el escenario, digamos, es muy interesante y lindo para poder disfrutar de estas noches que seguramente hoy, con este calor, a la noche vaya una noche de esas noches pampeanas fresquitas y lindas para poder pasear, recorrer, ver los stands, conocer las artesanías que se están haciendo en Santa Rosa, las que vinieron de afuera de la provincia y poder, por qué no, comprar algo en algún artesano, algún regalo para las fiestas y disfrutar de esto que ya es parte del folclore de las fiestas en nuestra ciudad y que seguramente va a atraer a un montón de santarroceños y santarroceñas y gente de la región a acercarse, ¿no? Porque además contamos con espectáculos que van a estar también musicales en el escenario central que va a estar ahí en la San Martín. Fede, el año pasado, bueno, todos los años anteriores, había como un corte de calles, ¿no?, que comunicaban al paseo de las vías con la Plaza San Martín. ¿Cómo lo van a manejar este año? Una peatonalización hacia el año pasado. Este año lo que vamos a hacer es cortamos la calle a la altura de la Municipalidad de Santa Rosa, como para que sean una idea de los oyentes de esa cuadra, digamos, la cuadra del municipio y de la plaza. De los dos lados está cortada la calle, ahí se arma un escenario que ocupa ese espacio, está mirando el escenario hacia el lado de la Casa de Gobierno, digamos, ¿no? Yo todo esto lo planteo como para que se hagan una idea de cómo está armado. Bueno, en ese escenario van a estar funcionando los espectáculos, hay artistas locales y artistas nacionales que van a estar tocando ahí, y esa calle va a estar cortada, y bueno, obviamente después la propia feria, y en el caso de las vías va a ser... se va a cortar Marcelo T. Alvear y eso va a funcionar a la idea de una especie de peatonal. No van a estar conectadas los dos espacios, digamos, como en otros momentos por las calles, sino que directamente van a estar cortadas las calles a esa altura. Ese es un poco el cambio a este momento. Fede, bueno, ¿esta feria hasta cuándo va a estar? Y bueno, también cada día va a haber un artista distinto. Sí, nosotros vamos a estar desde el día de hoy, 19, hasta el día 24 al mediodía, funcionando con la feria. En el caso de los espectáculos, van a estar hasta el día 22 en el caso de la Plaza San Martín y en el día 23 en el caso de las vías. a la noche, digamos, ¿no? Y vamos a tener artistas hoy. Déjame decirte la cronología, digamos, de artistas. Hoy vamos a tener a Joaquín Helvin, a Nieves Cabral y el concierto de Navidad de la Asociación Cultural Pampeana. Esa es para hoy. Mañana vamos a contar, ya te digo, toca la Misa Criolla, que está compuesta por Facundo Ramírez y el coro provincial de donde está Mario Figueroa, uh-huh. y va a cantar Sebastián Ferrando y Laura Gómez Weiss, y también va a estar tocando antes de la Misa Criolla Les Catalán. El miércoles 21 va a estar Serena Gamboa y el grupo Generación, y el jueves 22, que es el cierre de la música en la plaza, digamos, en el escenario central, está el dúo Rostón Cuello en obra, y cierra Peteco Carabajal con el trío Santiago. Así que, bueno, ahí entre la Misa Criolla y Peteco Carabajal son como los dos espectáculos nacionales, el resto de los espectáculos son de artistas locales, que la verdad que son todos muy buenos artistas y interesantísimos para poder acercarse y conocer los que no conocen lo que están haciendo los artistas santarroceños, ¿no? Ni hablar. ¿Cómo van? ¿Vos decías del tema de los carros de comida y los fact tracks? ¿Van a estar todos ahí apostados en las vías o va a haber también alguno ahí en la plaza? Van a haber en las vías los carros de comida y vamos a tener seguramente algún carrito, digamos, de comida en la plaza, pero son los carros de comida que están típicamente en la plaza, que ya están habilitados, que tienen la habilitación todo el año en la plaza y que obviamente cuando está la feria continúan en ese lugar, que es el que ellos pagan el canon todo el año, ¿no? Tal cual. Así que ellos van a continuar ahí, en el lugar donde están siempre, y en el caso de las vías, van a estar los carros de comida que están interesados de trabajar en la feria. Decías 110 expositores en las vías. En las vías, y en la plaza tenemos 340. ¡Wow! En total son 500 expositores. Y que un poco también, Fede, es para cerrar el año, ¿no? Creo que ya lo hemos hablado en otra oportunidad, pensando que las ferias tradicionales se hacen todos los primeros de mes ahí en el Paseo de las Vías, y también es darle un lugar a distintos emprendedores, emprendedoras, artesanos, artesanas, a que puedan ofrecer sus productos. Sí, tal cual. En el caso, digamos, de los artesanos, artesanas, de los emprendedores que van a estar vendiendo, para ellos muchas veces, ellos lo mencionan así, es como una especie de aguinaldo, porque obviamente tienen muy buenas ventas por la fecha, por el momento, porque se vienen las fiestas y se estila, digamos, muchas veces hacer un regalo en la fiesta, y bueno, hay una posibilidad de hacer un regalo a un buen precio y seguramente un regalo único, porque lo hizo un artesano y es difícil conseguir otro producto que sea idéntico a ese y seguramente es muy especial. Entonces, de ese lugar seguramente los artesanos y manualistas venden mucho y les va muy bien, y para los santarroceños es un paseo más que interesante, obligado, te diría, a pasar la fiesta y decir, bueno, pasemos un rato por la feria, y seguramente hay gente que no solamente viene un día, van a venir más días, y ni hablar ahora con los espectáculos musicales, ¿no? Entonces, para nosotros entendemos que dentro de la idiosincrasia del santarroceño y la santarroceña está en la feria como un momento, digamos, del año típico, que cuando pasa, digamos, lo disfruta, y están esperando ese momento. Entonces, la verdad que para nosotros es muy importante poder cerrar el año, un compromiso del intendente de cerrar el año con una buena fiesta popular, ¿no? Con los artesanos, los manualistas, pero también los vecinos de Santa Rosa que vienen a disfrutar de los espectáculos y del paseo. Totalmente. Fede, me imagino que hablabas hoy el tema de el laburo que hicieron durante la noche para poder hacer el cableado eléctrico, armar algunos stands, seguramente preparar todo. ¿Qué sería ese todo, no? ¿Cuáles serían las cosas más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de organizar una feria del regalo tan importante como esta? Sí, consta de muchos pasos, entre ellos obviamente el poder hacer la selección de los feriantes, la fiscalización, todo ese proceso que tiene que ver con los feriantes, pero después también hay toda una cuestión vinculada a las licitaciones que tienen que ver con la compra de los servicios, como en el caso de los baños químicos, el agua, bueno, en el caso de los escenarios, el contratar los artistas, digo, todo eso es un proceso que implica pensarlo, pensar cuál va a ser el formato, cómo se va a armar, hablar con cada uno de los artistas, bueno, todo eso lleva realmente mucho tiempo de organización, de articulación de todas esas voluntades. Obviamente hay un equipo de gestión que no implica que la organice yo solo, sino la gente de cultura ha hecho mucho la gente de la Secretaría de Desarrollo Económico en conjunto, digamos, lo hemos laburado en equipo esto. Por ahí uno es la persona que comunica un poco esto, la cara visible, pero hay un montón de gente atrás que está trabajando, ni hablar de los empleados de cada una de las áreas, cómo trabajan para que todas estas cosas salgan adelante, y bueno, no se podría hacer sin todos estos actores que están tirando, digamos, para que pueda salir la feria adelante, y por lo menos para nosotros hasta el momento creemos que desde que comenzamos la gestión nosotros, la feria ha tenido un buen desarrollo, una buena calidad de la feria. Cuando nosotros asumimos, los artesanos y manualistas habían sido echados de la plaza, hoy están en la plaza, tiene una ordenanza que garantiza que van a estar en la plaza. Yo recuerdo la feria, ustedes quizá la recordaron antes, se cortaba la luz 2x3 en la feria. Yo creo que ustedes, si han pasado en estos tiempos, se han dado cuenta que hace varios años ya que el problema eléctrico no es un problema. Digo, todo eso implica pensarlo, gestionarlo, ver cómo desarrollarlo para que no haya inconvenientes, o por lo menos los menos inconvenientes posibles, y tener plan A, plan B, plan C de cómo solucionarlo, digamos, ¿no? Si hay algún tipo de inconveniente. Entonces, digo, hay un equipo de gestión que está trabajando, que está conducido por el intendente, y Luciano en eso es muy claro, digamos, de que trabajemos en equipo, y así lo estamos haciendo, y creo que tiene sus resultados, por lo menos en las ferias se nota claramente. Y que también, Fede, demuestra un poco, ¿no?, el trabajo que hay detrás, en este caso de esta Feria del Regalo, y también desde las vías, como cada mes, y también desde la economía popular, ¿no?, desde la entrega de créditos y un montón de acciones que hacen, ¿no?, a este interés, ¿no?, de ocuparse por ese sector de la sociedad. Sí, hay una decisión muy fuerte del intendente desde el primer momento de, primero, inventar, digamos, de alguna manera la Dirección de Economía Popular. La economía popular es un espacio, digamos, de la población que viene pidiendo, digamos, espacio, porque tiene que ver con que existe, digamos, no se puede tapar que hay informalidad en la economía, y que esa informalidad hay que buscar estrategias de cómo formalizarla, cómo mejorar las condiciones, cómo acompañar esos sectores que están construyendo su propio trabajo, ¿no? Entonces, esos sectores que están construyendo su propio trabajo, los acompañamos con crédito, los acompañamos con canales de comercialización que tienen que ver con las ferias, pero también tienen que ver con el mercado. Si yo pienso retrospectivamente en la gestión, hemos armado hasta páginas web para que puedan vender de manera online en el marco de la pandemia. Digo, hemos hecho capacitaciones, seguramente me estoy olvidando, bueno, ni hablar de ordenanzas y legislación que los proteja, que le dé condiciones de trabajo, que le dé derechos, digamos, pero también obligaciones a pagar los cánones, a regularizarse, digo, todo eso tiene que ver con una lógica en donde el Estado no sea un palo en la rueda a los sectores de la economía popular, sino que sea un acompañante y los potencie y ayuda a que se desarrollen, digamos, ¿no? A que puedan construirse en emprendedores, emprendedoras, o que puedan asociarse, como en el caso de las cooperativas con las que estamos trabajando, de recicladores, la cooperativa de Brote Popular que labura con el tema de la huerta. Digo, no solamente hay salidas individuales, sino también hay salidas grupales y colectivas, y eso se ha venido trabajando como un perfil de gestión muy importante, en el cual nosotros, la verdad, estamos muy orgullosos de participar, y creemos que tienen puntos que se ven claramente, y miradas que se ven claramente a cualquier persona que esté interesada en verlas, digamos, ¿no? Federico, bueno, recordarle a la gente entonces los horarios para poder disfrutar de esta feria. Y la feria comienza a las 9 de la mañana todos los días y termina más o menos a las 12 de la noche, por ahí se extiende un poquito más, según el clima. Y los espectáculos comienzan todos los días aproximadamente a las 9 de la noche y terminan más o menos a las 0 horas. Tanto en el caso de las vías como en el caso de la plaza, así que lo sabes. En el caso de la vía va a ser circo, hay muchos espectáculos de circo todas las noches, varias funciones de distintos artistas circenses de la ciudad, y en el caso de la plaza va a haber músicos que van a estar haciendo su, su expresión, digamos, cantando y contando de alguna manera su música para nosotros, y además tenemos la suerte de contar con dos artistas nacionales que creo que le dan jerarquía a la feria. La verdad que sí. Muchísimas gracias. La pregunta, doña Rosa, ¿se puede ir con reposera? Claro, más vale. Buenísimo. No, viste, porque están los que van y se van a sentar a disfrutar, no, alguno dar no un paso y no se sientan en el pasto. Si parado adelante no vas a poder ver mucho, pero bueno, disfrutá de la música igual. Olvídate. Fede, bueno, muchísimas gracias, Que anden bien. Un abrazo grande y feliz fiesta para todo el equipo. Igualmente, para vos también.